Hola, yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa para Third Strike en español del mes de noviembre. Tenemos un show lleno de música rock, música indie, que es totalmente independiente. Así que espero les guste este programa. Pueden contactarnos al ir a nuestra página de Facebook, Third Strike en español, o Third Strike, o Época Verde también. Somos una página, somos una radio de Build a Better Planet. Así que espero les guste este programa que tenemos para el mes de noviembre. Vamos a empezar con el grupo de punk español con su canción Pulso. Después tenemos a Mr. Sánchez con su canción Velas en el Mar. Y tercero tenemos a el grupo de rock Mar de Copas con su canción Suna. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un programa de Third Strike en español. Se ahoga en mis adentros y

sabor. Ese era el grupo de rock peruano Mar de Copas con su canción Suna. Seguimos con nuestro programa por el mes de noviembre. Siguiente tenemos a Elephant Killers con su canción Manteca. Después tenemos a Lucas con su canción Mundial. Y por último tenemos a el trovador mexicano Alejandro Filio con su canción que lleva el mismo título de su disco, Se Trata de Sentir. Yo soy DJ Estrella Roja. Todo bacán.

Ese era otro amanecer del grupo de rock Accidente, y antes teníamos a los compañeros de Dallas International. Les hago recordar que los neoyorquinos de Dallas International han sacado su último álbum, que se llama Soul on Fire, así que les recomiendo muchísimo adquirirlo y apoyar a todas estas bandas, que todas son buenas y merecen nuestro apoyo. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Siguiente tenemos a Lucas con su canción Alcohol y Pastillas. Y después tenemos a Mr. Sánchez con su canción Sin Sonreír. Yo soy DJ Estrella Roja. Al final de nuestro programa por el mes de noviembre, espero les haya gustado y espero también apoyen a todas estas bandas que son casi de todos lados del mundo. Tenemos bandas norteamericanas, sudamericanas, latinoamericanas, europeas, así que les sugiero que apoyen a todas estas bandas. Las dos últimas canciones son Que salgan los dragones de El Chileno, Chinoy. Y por último tenemos a The Last International con su canción Killing Fields. Espero les haya gustado este programa y hasta la próxima. Muchas gracias. Para no llorar, lecciones para...